en que se funda tu orgullo, para presumir ahora que eres de tanto linaje. Yo no me igualo contigo, aun cuando el cielo se baje, y en los amores exijo alguien que tenga coraje. Muchas veces pretendiste ganarme con tus promesas, siempre tan exageradas. Hoy no quieres conformarte con tu intención fracasada, ahora que te diste cuenta que tu amor no importa nada. No andes siguiendo mis pasos, ese es un tiempo perdido, tu vida ya es un fracaso, pues yo jamás te he querido. Ahora dices que te gustan los hombres que son entrones, y a mí me gustan las hembras, porque las hay a montones. ¿En qué se funda tu orgullo? Te hagas más ilusiones.